Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El paro nacional se atravesó muy activamente en la ciudad con mayor desocupación del país. Todas las centrales se manifestaron en distintos puntos de Mar del Plata y Batán. Salvo por una escasa apertura de comercios, mayoritariamente atendido por sus propietarios, la jornada de paro general se vivió en Mar del Plata con una actividad casi completamente nula. Hubo 5 cortes parciales de ruta en los accesos a la ciudad y una decena de ollas populares sostenidas por organizaciones sociales y también sindicales. Todas las centrales obreras se pusieron de acuerdo para realizar protestas y reclamos activos en distintos puntos de la ciudad. Y en el microcentro, la Asociación de Trabajadores del Estado llevó su reclamo hasta las puertas de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación para enarbolar el principal de los reclamos, un porcentaje altísimo de desocupación que requiere la generación de 40.000 nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Así se lo dijo a Radio de la Azotea Ezequiel Navarro, el titular de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la Regional Local. Insisto, un acatamiento altísimo, dado que no solamente los trabajadores estatales de ATE, sino el resto de las organizaciones estatales también están de paro, pero también es fundamental que los trabajadores han decidido participar de este paro, porque la situación económica no se sostiene más. Caravana y protesta frente al Ministerio. Lamentablemente frente a la Secretaría de Trabajo, y este no es un dato menor, este gobierno ha bajado el rango de Ministerio a Secretaría, y eso también nos pone en lugar de cómo toman las políticas de empleo y de trabajo para todos nosotros. El Mar del Plata, que es una de las ciudades con los índices más altos de desocupación. Es la continuidad de un plan de lucha, del pedido de la reapertura de la paritaria, y solamente estamos hablando de cuestiones salariales. Nos preocupa mucho que el gobierno nacional ha ratificado que este es el rumbo económico. Entonces entendemos que si este es el rumbo económico, los trabajadores estamos condenados a la pobreza. Luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Fue el canto que se escuchó durante el acto de la CTA de Bahía Blanca. FM de la calle de Bahía Blanca transmitió el acto en el cual el secretario general de la CTA, Enrique Gandolfo, recordó el 50 aniversario del Cordobazo. Porque ahora que escuchamos el pacto social pretende ser vendido bajo la forma de un contrato social de ciudadanías responsables, decimos, es el mismo antagonismo entre antes y los de entre antes, en aquella historia del 69 y la de ahora. Los de arriba, los que representan los intereses de este gobierno antipopular y antiobrero, son exactamente lo mismo. Por octava vez, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, volvió a presentar su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados. Nuevamente con las firmas de legisladoras y legisladores de todo el arco político, lo que reafirma es que esta demanda histórica cuenta ya con un apoyo transversal que fue sumando a lo largo de estos años. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien explica que esta presentación es diferente por el debate que logró darse el año pasado en el Congreso. Es diferente porque el año pasado fue una bisagra fundamental. Se discutió, logramos abrir las puertas del Congreso. Se discutió en diputado y se tuvo una sanción positiva. Y estos son momentos históricos que recuperamos y festejamos. Así como nos desilusionamos momentáneamente cuando el Senado ganó la reacción, pero cuando estábamos ahí en ese palco bajo la lluvia que fuimos a compartir con toda la gente en los últimos momentos de la votación, porque queríamos estar con todas y con todos y con todes ahí bajo la lluvia. Dijimos, no nos van a hacer llorar. Nosotros lloramos de alegría, nosotras lloramos de alegría y festejamos y bailando. Y ahora, en ese momento, cuando salió la votación festejada por muy pocas y con mucho cinismo, estábamos ahí con todas compartiendo en la calle y dijimos, vamos a seguir. Seguimos en campaña porque será ley y este año nos encuentra fortalecidas con un crecimiento impactante. Ajá. Hay muchísimas regionales, compañeras que se han conformado como campaña en muchas ciudades entre el año pasado y este año. Y esto es para celebrarlo. Esto da cuenta de esta despenalización social, de este apoyo en la sociedad por la conquista de estos derechos. Denuncian intento de desalojo de 100 familias en un edificio de viviendas de Santa Cruz 140. Vecinos organizados advirtieron que la justicia ordenó retirar a quienes viven en el inmueble ubicado en el barrio de Parque Patricios. Denunciaron la orden de desalojo que fue firmada por un juez nacional, mientras que las autoridades que deben dar respuestas son las de la ciudad de Buenos Aires. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Para retomar, el lanzamiento está firme y no tenemos fecha concreta del lanzamiento porque todavía no lo ha fijado el oficial de justicia, pero el mismo oficial de justicia nos dijo que puede ser mañana, como dentro de un mes y dentro de unos, no sabemos cuándo. Entonces, a partir de esa situación, los vecinos están en un periodo de alerta, ¿no? Hicimos una asamblea en la calle, varias asambleas, con el acompañamiento de las organizaciones sociales, políticas, ahí del barrio y de otras zonas de la ciudad y de otras familias afectadas a desalojo. Hicimos un festival el 10 de mayo, un festival cultural también, que tuvo repercusión más que nada en los medios de comunicación populares, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de toda esta, digamos, de todo ese acompañamiento, de toda esta digamos, nueva fortaleza en la construcción de solidaridad y de lucha, lo que provocó es que el juez nos convocara a una nueva audiencia, digamos, la necesidad de una nueva audiencia. Esto fue una noticia que nos enteramos ayer, y esta audiencia se va a llevar a cabo este martes próximo, martes 4 de junio, donde prácticamente es como la última posibilidad que tenemos frente al magistrado para que los funcionarios del gobierno, representados también por la Procuración, deban dar solución a esa problemática, ¿no? Porque las familias, digamos, no están dispuestas a dejar su techo y quedarse en una situación de calle producto de este desalojo. Entonces, si bien el lanzamiento está firme, estamos todos pendientes de qué puede suceder este martes próximo en esa nueva audiencia judicial, a la que, por supuesto, en asamblea, las compañeras y los compañeros habitantes del edificio Santa Cruz decidieron movilizar a tribunales de retiro en la avenida Inmigrantes. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org